ya, bueno, luego hay cosas que tienen el serio y el procedimiento es dice que sí. Entonces, de todos modos, el manual es más reciente, es como el 29 de febrero. Quiero que nos estamos escribiendo ya la carrera. Es que no es. Joder, pero ¿cómo salen en exámenes? ¿O en suelos del interno? Es que no lo sé. O si no, es que nos estamos llenando de gente. Y no había caído en eso, claro. Hay personas todas que están desfasadas con el horario. Sí, creo que sábado. Sí, luego hay que volver a repasar toda la web y es que luego dices, tienes que seguir las redes y bueno, es que uno no sabe que no y después. Como mucho se da si es algo general, pero se toma en serio, pero que lo ponga en el eso. Ya es que fui a ver otros fondos más de los audiovisuales. Tampoco me pasé por arriba. Y dos horas. Y claro, pues ya ver todo y dices, tiene sentido bien. Sí, el 82. El 82, creo que bajo. Y dije, ¿qué coño es esto? Y lo de las biografías que van por nombres los cómics que son de un personaje o de esas que y eso lo ves en la estantería no porque en ningún lado. Este 9.5 que lo he visto bien. Este 9.5. Estaba impugnado en un examen. Pero porque creo que habían puesto, o sea, se habían confundido las preguntas, ¿no? Pues me suena.